Levanten la mano los que quedaron en Venezuela varados. ¿Sabés cuántos eran? Todos. No, los que me deportaron, todos. No, no, no. Quedamos presos. A mí me pasó otra vez que le dije, si es Colonia. ¿No te acordás? ¿Cómo salimos del aeropuerto? Esposados. Mejor es que tocamos así con los instrumentos. Nos subieron a una camioneta y pasamos la noche en una penitenciaría. Íbamos todos esposados, ¿te acordás que íbamos todos esposados? Nos sacaron uno, la gente nos miraba. Uno al lado del otro, así todos esposados. Pablo, ¿te acordás? La gente nos miraba. Te ató en cana. Es un frío. Sí. Yo me había traído una botellita que supuestamente era de agua, porque veníamos de Perú, no sé si se acuerdan. Sí, me habían regalado caña de la selva y parecía agua. Sí, y me había comprado un chocolate, esos torreones. Y me la dejaron pasar. Pasamos la noche así. Y la cárcel, te digo, era más lindo que el living de mi casa. Era, sí, pero ¿qué hicieron la noche? Pero frío. Pusieron el aire al palo. Chabón dijo, Ese freezer, ¿no? No, helado. Estábamos todos así, me comen un trolerón, digo, la concha para regalar. El segundo trolerón, lo tenemos ya con la caña. Oh, el tercer trolerón, estábamos todos en cuero, en pelota. El chabón miró por la cámara y le decía, un pingüino.